eficientemente todos esos procesos y verificar si después esos procesos que han sido teóricamente avalados realizan realmente el control adecuado, o sea, el control del efluente adecuado. Es decir, si contaminan o no, si intervienen o no en el sistema, seguramente, o sea, no puede no alterarse el sistema, pero el sistema puede adaptarse a esa alteración y seguir funcionando bien, o no. La Ley Nacional 25.841 fue sancionada en noviembre de 2003, basándose en un acuerdo macro sobre medio ambiente del Mercosur. En su preámbulo, los países miembros resaltan la necesidad de cooperar para la protección del medio ambiente y la utilización sustentable de los recursos naturales, con el objetivo de alcanzar una mejor calidad de vida y un desarrollo económico, social y ambiental sustentable. www.tramasradio.blogspot.com. Dirigentes ambientalistas de Entre Ríos se movilizarán este fin de semana en Gualeguaychú y en Colón. Que vamos a hacer, lo que ya se está hablando, es una marcha este domingo al puente Artigas, como para mostrarle no solamente al país ni al Uruguay, sino a todo el mundo, que no queremos este tipo de empresas. Aparentemente la compañía española estudia la posibilidad de instalarse en el sur del Paysandú, frente a la ciudad de Entrerriana de Colón, porque tendría problemas para funcionar en Fray Bentos con la planta de Botnia al lado. El lugar no lo sabemos, pero estamos estudiando el país. Vamos a relocalizar nuestra planta. Pues no hemos cambiado el proceso, no hemos cambiado absolutamente nada, solamente que vamos a hacer el doble número de toneladas de pasta que antes. Para protestar por o reclamar un ambiente sano y una vez por todas que los argentinos hagamos algo todos juntos para poder cambiar el país. Tramas. En el caso de las pasteras, antes de entrar concretamente al tema de la industria del papel y lo que motivó tu aporte para la revista Encrucijadas de la Universidad de Buenos Aires, en este programa habitualmente nos interesa precisar los términos. ¿Papeleras o pasteras? O en todo caso, ¿qué significa cada uno de esos términos para saber o precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de? Las industrias pueden ser unificadas, todo, la pastera y la papelera ser una misma empresa. Uh-huh. Pero en general se puede separar el proceso en la elaboración de la pasta, que sería la materia prima de la industria papelera, y la papelera en sí misma. El proceso de elaboración de la pasta es a partir de la celulosa o de los troncos de árboles, hasta que llega a un efluente o a un producto, okay, perdón, de esa industria, que es la pasta de papel. Ese es un proceso realmente que lleva muchas etapas. Y bueno, que hay muchos procesos que pueden elegirse dependiendo de cuál es la materia prima, es decir, de qué árboles se parte y cuál es el producto que se espera obtener. De primerísima calidad, papel para impresión, papel de diario, papel para envolver. La papelera en sí misma es la que usa esa pasta, la prensa en rodillos, extrae el agua, logra hacer láminas finas, a esas láminas se le da la textura adecuada con aditivos convenientes, y entonces sí se obtiene el papel. Puede estar separado, puede estar en una misma planta. La celulosa es una fibra vegetal que forma parte de las paredes celulares de los árboles y otras plantas y que representa el 50% de su constitución física. Su estructura química está formada por uniones de moléculas de glucosa adheridas entre sí por la lignina, sustancia que le brinda consistencia y rigidez. Esta fibra es la principal materia prima en la elaboración del papel y de los tejidos de fibras naturales. También se utiliza en la fabricación de explosivos, celuloide, seda artificial y barnices. Mencionaste diferentes tipos de maderas de diferentes tipos de árboles y precisamente en tu artículo haces esa primera gran aclaración. ¿De dónde proviene la materia prima que luego se va a transformar en la pasta de celulosa? ¿Qué diferencia hay entre un abeto o pino y un abedul o eucalipto en tanto la calidad de sus y consistencia de sus maderas? Depende del uso, pero en general podemos separarlo en maderas suaves o de baja densidad y maderas duras. Las maderas duras son de climas fríos. La mayor parte de los procesos de papel provienen de climas fríos y esas maderas necesitan ataques más fuertes para poder hacer la pasta del papel. ¿Qué significa ataques más fuertes? Así, hay distintos procesos, claro. El proceso mecánico o antiguo de molienda de los troncos genera una pulpa de papel que depende de la depende mucho de la calidad de la madera original. Si esa madera es más blanda, la pulpa será mejor, y si esa madera es más dura, será más tosca. En el caso de contar con maderas más blandas, podemos usar a lo mejor procesos menos agresivos para obtener buenas calidades. Hoy día no existe tanta amplitud, se utiliza generalmente un proceso químico de preparación, justamente porque es un proceso que da muy buena pasta y que no depende de la madera de la cual se ha partido. Y en ese proceso químico, ¿qué elementos son los que intervienen y de qué manera se los pueden controlar, como antes mencionabas, para que no afecten a este medio ambiente, a este lugar en el cual está inserta esa pastera o papelera? Claro, lo que pasa es que para que no afecte al medio ambiente o al lugar, no solo tenemos que ver los químicos implicados. Obviamente, para que no afecte un lugar, tenemos que ver otras cuestiones también, como que el ambiente donde se implanta una industria. En un ambiente donde generalmente no hay gente, es distinto el punto de vista, lo que hay que considerar, que en un ambiente donde sí hay gente, y no solo por los químicos, también por todo el aspecto y todo lo que genera la industria alrededor. Pero en principio, si nos restringimos a los químicos, hay que tener en cuenta que cuanto más agresivo sea el químico y cuanto más nefastos sean los productos de la reacción de ese químico con nuestra materia prima, más controles y más cámaras de tratamiento de lo que sale de la industria, sea un gas, un líquido o un sólido, hay que poner. Ese es el punto. En cuanto a controlar los efluentes gaseosos, es todo lo que sale, no solo lo que sale por las chimeneas. En cuanto a los líquidos, en todos los lugares donde hay un efluente líquido. Por ejemplo, en el caso del papel, si estoy haciendo el prensado de una pasta, hay agua que sale de esa máquina, porque estoy prensando una pasta muy que tiene mucha cantidad de agua y estoy disminuyendo la cantidad de agua. También puede ser que la seque. Secado quiere decir que la cambio de fase al agua y sale como agua en modo vapor. Dependerá también qué otras cosas, además de agua, hay. En el caso del prensado sale agua con una cierta cantidad de compuestos. ¿Y esos compuestos serían los que afectarían a quienes viven en torno a ese sitio, los que atacan al medio ambiente y su fauna y su flora? Seguramente, si los dejan salir. En principio no los dejan salir, los tratan. En la industria del papel hay mucho reciclado, casi toda el agua se recicla. Se vuelve a usar, casi todos los reactivos se vuelven a usar. Lo que pasa es que todos esos procesos de reciclado de los propios efluentes también son industrias de tratamiento, ¿sí? Procesos, reactores, absorbedores. Desde 2004, Susana Boykens es profesora adjunta en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, es coordinadora de la materia química para Ingeniería Industrial y realiza tareas de investigación en el Laboratorio de Química de Sistemas Heterogéneos. En la actualidad, Susana Boykens dirige el área de caracterización y transporte de la Facultad de Ingeniería de la UBA. La letra y la música de estas canciones las compuso Churchill, un ingeniero químico, docente de la Facultad de Ingeniería y que trabaja en investigación en nuestro laboratorio. Él también toca la guitarra y canta. Elegí traer esta música, por un lado, para mostrar que el arte también entra en la vida de los científicos, y algunos se atreven a crear sus propias obras. Y por otro lado, para su difusión. A quien le interese o le guste, puede comunicarse con el laboratorio. Por ti resolví la nostalgia de seguir queriendo. Por ti, por tu espíritu azul y tu cielo despierto. Por ti se erigió mi esperanza en un sueño concreto. Y hallé sin quererlo por ti un camino secreto. Fuera de este pantano, por ti se hace audible la voz del susurro cercano. Por ti corregí mi dolor y encontré que era vano. Y alcé mi confianza por ti sin que tiemblen mis manos. Y alcé mi confianza por ti. Y alcé mi confianza por ti. Y alcé mi confianza por ti. Y alcé mi confianza por ti. Seguir escribiendo poemas con trozos de amor que sostienen mis sueños, que sostienen mis sueños, que sostienen mis sueños, que sostienen mis sueños. Marcas que aún perduran.